dos a la vez, que no se puede explicar, y hasta resulta mejor el amar sin saber. Sin saber. Es amor, eso que te hace vibrar, te hace reír o llorar, es una buena razón, ¿o qué cosa es amor? ¿Qué cosa? ¿Qué es amor? El amor es un dios caprichoso que nunca es igual. El amor es sagrado y profano, es amargo y es miel. Vida y la toma es principio y es fin. Es amor, eso que te hace vibrar, te hace reír o llorar, es una buena razón, ¿o qué cosa es amor? ¿Qué cosa es amor? Es un dios caprichoso que nunca es igual. El amor es sagrado y profano, es amargo y es miel.